de la campaña de Red Arias estamos haciendo muchas cosas. Bueno, estamos moviendo la cosa a nivel administrativo para contactar los jefes, bueno, puedo decir el ministerio, para intentar hablar con él de las cosas que están ocurriendo, de los cupos de detenciones y bueno, de las redadas frecuentes que hacen, cerrando todo un barrio así como criminalizando a la gente, cerrando todo un barrio y seleccionando a gente inmigrante, gente de colores, pegándole a la pared. Bueno, un acto un poco vergonzoso que no está escrita en la ley española y que estamos peleando para que se quiten estas cosas. Y bueno, más cosas también para los cupos de detenciones y cómo tratan a la gente, cómo les detienen, cerrando un barrio con varios coches, furgonetas, bueno, cogiendo a gente sin papeles, como si fueran mercancías, esperando horas y horas hasta que se llenen estos coches o furgonetas así. Algo que es un poco un trato de animales, ¿sabes? Y más cosas, cerrando los intercambiadores, bocas de metro, como si fuera que esta gente son delincuentes o cosas así. Porque lo único que buscan que es papeles. Bueno, dicen que recientemente vi que en el Parlamento hubo un diputado del PP que preguntó al ministro por qué estas cosas tal, pero dijo que hay redadas. Esta vez no le nego, dijo que hay redadas, pero estas redadas por coger a los etarras. Y algo que es falso, puede decir algo falso, porque siempre en estos controles, estas redadas cogen a gente sin papeles, que todo el mundo sabe que no son miembros de ETA, ¿sabes? Y bueno, siempre buscando a gente sin papeles. Lo que hacen es pedir documentos. Si no tiene la persona, ya lo llevan a la cárcel. ¿Qué es lo que te pasa si te pillan sin papeles? Bueno, si pillan a una persona sin papel, primero lo llevan a comisaría. Y bueno, primero lo que hacen es identificarle, tomarle huellas y tal. Y bueno, preguntamos en nuestro encuentro con la secretaria del ministerio, Victoria Sánchez y María Puy, les preguntamos por eso, porque hay documentos, por ejemplo, que llevamos tarjetas de asociaciones, tarjetas sanitarias y muchas cosas que son documentos oficiales de España y que, bueno, con estos que llevan fotos y documentos oficiales, si se puede identificar, ella dijo que sí. Para identificar a la persona no hace falta llevarle a la comisaría y tal, pero ellos, la policía lo hace, te lleva a la comisaría, toma tu huella, saca fotos y tal, y lo peor es que tienes que pasar un día a la comisaría para que te suelten, para abrirte un expediente de expulsión. Y a veces rápidamente te pasan por un juicio rápido y te llevan al centro de internamiento para esperar ser expulsado o cumplir los 40 días, que van a ampliar a 60 días por el anteproyecto, la reforma de la ley, que van a ampliar los 60 días, algo así. Y si llega a los 60, si no te pueden expulsar, te dejan en libertad y vuelve el juego de gato y ratón. Y después, o sea, después de llegar a una comisaría, ¿qué es lo que, o sea, una vez que te sueltan, qué es lo que pasa, en qué situación os quedáis? Bueno, si te abren un expediente de expulsión, es que eso quiere decir que a cualquier momento te pueden mandar una multa, una carta para decirte que tienes una multa de 301 euros a pagar porque archiven el procedimiento. Si no, dentro de los 6 meses te pueden enviar una carta de expulsión diciéndote fuera del país, tal, tal. Bueno, y bueno, si llega a los 6 meses ya se caduca el expediente y el abogado tiene que poner recurso para que archiven este expediente. Es lo que hacen por las expulsiones. Es que ya con este expediente de expulsión, si una persona tiene un expediente, no se puede regularizar. Pero ahora tenemos, bueno, es que no es seguro, que dicen que si la persona llega a los 3 años, tiene contrato de trabajo y tal, se le archiva en el expediente y tal. Pero todavía no estoy seguro que esto está pasando. Pero lo estamos moviendo para quitar las expulsiones y bueno, llego un poco dentro de la despenalización para que despenalizan el top manta para que los chicos que tienen penales pueden regularse, porque eso es una barrera que han puesto con los penales de sede de venta. Ya la persona no se puede regularizar si tiene causa penal, y que ya muchos ya llevan más de 3 años, lo que dicen, por el arraigo para pedir los papeles, y no pueden porque tienen causas penales. Y por esto estamos luchando para quitar todo eso, para que la gente pueda regularizarse. Y respecto a lo que quiere el gobierno español, luchar contra los irregulares, luchar contra, bueno, puedo decir los irregulares, nosotros también queremos luchar por eso. Estamos en situación irregular y queremos salir de esa situación, regularizarnos y tener los mismos derechos como todo el mundo, y intentar buscar un trabajo y tener una vida digna como todo el mundo. Así que la campaña de despenalización del top manta supondría un avance bastante grande en los derechos, porque mucha gente podría regularizarse si se le extinguieran las causas penales. Bueno, es el paso más importante, porque ya muchos de los chicos se han dedicado desde la llegada, puedo decir, la llegada de las pateras, muchos se han dedicado a vender sede y ya tienen muchas causas. Y que por el Código Penal, el artículo de 170, si pillan a una persona, le mandan a la cárcel, puede pasar 6 meses o un año de cárcel y pagar una multa, no sé de cuánto, depende de los jueces. Y eso, cuando tiene una causa penal, no puedes regularizarse. Y que es una cosa un poco, la ley es un poco desproporcionado, porque mira, en el país, si se roba menos de 400 euros, no tienes causa penal ni nada y tal. Pero una persona que lleva solamente 5 DVDs falsos o series musicales falsos, se lo pillan, lo llevan a comisaría, pasa 60, 72 horas en la comisaría, bueno, le abren un expediente de expulsión y tal, ya tiene un causa penal y tal, que es algo un poco injusto, puede decir. Y entonces, como que muchos lo tienen, y esto es una barrera para que tengan los papeles. Estamos luchando para que quiten esas barreras, para que la gente pueda regularizarse y tener una vida un poco digna, dejar de vender a la calle y buscar trabajo.